La anécdota del comienzo de la misa me ha recordado otra anécdota, y es que Mark Twain, al comenzar una conferencia, dijo: las noticias acerca de mi muerte han sido exageradas. Esta anécdota me lleva a pensar, si nos llegara la noticia, oye, pues me habían dicho de que te habías muerto, y uno diría, pues no, estoy seguro de que esa noticia es falsa. Nadie nos podría convencer de lo contrario, a nosotros mismos. Pues lo mismo pasa, exactamente lo mismo, con a veces interpretaciones que hacen las personas. Santa Teresa de Lisieux tiene una anécdota, en realidad varias, pero sobre todo una que va en este sentido, de cómo pues tocaron a la puerta y a ella le apetecía mucho ir a abrir la puerta, bueno, el locutorio, atender quién estaba en el locutorio, pero como le apetecía tanto, dijo: no, yo no me voy a levantar, que sea otra monja la que lo haga, puesto que también le apetecerá el ver quién es, quién es de nuevo, etcétera. Y entonces tocó otra vez más y una monja se levantó. Y otra monja que estaba allí dijo: ah, ya sabía yo que Sor Teresa no iba a ser la primera a levantarse. Ella se calló, no dijo nada, Sor Teresa del Niño Jesús, pero después anotaría, tiempo después, cómo esto le había dado a entender lo poco que podemos juzgar. Aquella otra persona con la que convivía había juzgado que la razón de no levantarse la primera de todas había sido justo la contraria de la que era la verdad. A ella le apetecía mucho venir. Pues también a veces las personas nos pueden decir: claro, has hecho esto por lo otro, y nosotros saber que no es cierto, que todo son interpretaciones, pero que nosotros tenemos la verdadera interpretación, porque lo sabemos, y por más que nos digan, no nos van a convencer porque sabemos. Pero el problema es que no aprendemos, no nos gustan que nos juzguen, pero nosotros juzgamos. Nosotros sí que creemos que interpretamos bien cuando decimos: lo ha hecho por esto o por lo otro. Y ahí está el gran error. Deberíamos aprender. Cada vez que alguien haga respecto a nosotros algo que no nos guste, yo os pediría que dediquéis un momento, cuando dejéis a esa persona, para pensar: examínate, ¿no habrás hecho tú algo parecido en algún momento? ¿No habrás sacado esta impresión, este juicio, etcétera, en algún momento? Les pido a vuestros ángeles custodios que cuando el prójimo os diga, os haga algo, os juzgue de alguna manera que no os guste, el ángel de la guarda os recuerde esto, y dediquéis un momento a pensar esto: ¿no he hecho yo algo parecido alguna vez? Y entonces ya veréis cómo ya no importa tanto lo otro. ¿Cómo vamos a enfadarnos si nosotros mismos no aprendemos? El día en que nosotros alcanzáramos la perfección, de hecho ya no nos importaría nada. Pues que vuestros ángeles custodios y el mío nos recuerden esto que acabo de decir, y así afrontaremos todos los embates del contacto con el prójimo con ánimo sereno por Dios.